Existe en este reino un áspero valle infestado de demonios, un lugar que los pastores creen habitado por salvajes, gente ni vista ni oído de lengua, de usos distintos a los nuestros, que andan desnudos y piensan ser solos en la tierra. Lo escribía un padre carmelita, Nierenberg, conmocionado por lo que parecía ser el descubrimiento dentro de la península de una región completamente desconocida, de unas montañas donde vivían 8.000 personas, seres humanos, que no sabían que el mundo existía más allá de aquellas moles de pizarra. Hablamos del descubrimiento de las Hurdes y de su leyenda negra, por cierto, leyenda que ya es solo pasado, pero existió, ocurrió. Les doy otro dato. En el siglo XIX, hace bien poco a nivel histórico, Borrow, en su famosa Biblia en España, fíjense cómo se refería a esta zona. No hay tierra tan fascinante como esta. Tiene su secreto y su misterio. Muchos son los que se perdieron en ella y jamás ha vuelto a saberse nada de su paradero. Existen profundas lagunas habitadas por monstruos y un valle tan estrecho que solo se le ve la cara al sol en pleno mediodía. Es decir, hasta hace bien poco, la historia, los escritores, los sociólogos, los antropólogos han considerado esta comarca como algo muy especial. Repito que todo esto son imágenes de antaño. Las Hurdes hoy son un lugar desarrollado y absolutamente feliz y próspero. Pero hace no tanto tiempo hubo leyendas, misterios, extraños dioses pintados en las piedras, como si desde tiempo remoto eso fuese un lugar sagrado, un enclave donde pasaban cosas. Luces extrañas, apariciones, cortejo de gente de muerte. Incluso los propios jurdanos en todo este tiempo han hecho una especie de diccionario paralelo, una especie de bestiario para identificar lo que durante muchos siglos ha asustado a ellos mismos y a sus mayores. No hablamos de leyendas, de puros cuentos, hablamos de historias con nombres, apellidos, encuentros con lo extraño que tienen información oficial. El pelojáncano, la chancalaera, el tío del bronce, el pájaro de la muerte, todo eso es una especie de fábula real que ocurre en esta tierra, una tierra que queremos que conozcan. Adentrarse en las Hurdes es como hacer un viaje en el tiempo. Esta comarca, antiguamente descrita como paraíso e infierno, se encuentra al norte de la provincia de Cáceres. Delimitada entre las sierras de Francia y Gata, representa uno de los lugares más bellos y agrestes que existen en nuestra geografía. Aquí, desde tiempo remoto, la naturaleza y su lenguaje son respetados como algo sagrado. Debido a la incomunicación geográfica, la historia de este lugar discurrió de espaldas al mundo. Unidos para siempre a su entorno, los urbanos se mantuvieron allí a pesar de que las condiciones para la vida eran mínimas en un mundo de dura pizarra en la que apenas hay tierra que cultivar. Así, en ese aislamiento, se fue tejiendo la leyenda de un mundo inhóspito perdido en los confines de Extremadura. Y allá amaneció como una nebulosa pequeña y empezó a salir allí una mujer más guapa. Y dice, pero qué mujer tan guapa. Y hasta le salió una corona y se la puso encima. Y aquella mujer me estuvo a mí mirando más de un cuarto de hora y no me dijo nada. Y yo a ella, pero esta mujer qué guapa, Dios mío, esta mujer que habrá aquí. Dice que estaba en el portillo. Dice, cuando después de pasar el cuarto de hora, desapareció aquella mujer. Aunque la miseria abandonara esta tierra para siempre, otros moradores ancestrales se negaron a marchar y aún parecen seguir vagando por las abruptas sierras urbanas. Hablamos de todo un universo mítico que cobra vida en el inconsciente colectivo de los escasos 10.000 habitantes de la comarca. Un universo del que queremos ser cronistas. El antropólogo y maestro Félix Barroso ha recogido y catalogado cientos de historias sobrecogedoras en los últimos 25 años. Lo asombroso es que, a pesar de su inicial talante escéptico, él mismo tuvo la oportunidad de toparse con lo sobrenatural. Corría el año 87. Pocos días atrás había fallecido un amigo muy querido y, de camino a la aldea de Nuño Moral, en plena noche, se encontró con algo imposible. Creo que lo vi, o fue obsesión mía, de que estaba y venía con toda la obsesión de encontrarme con él, y estaba 2 años fuera de Urde, no veo otra vez su muerte, y posiblemente lo vi, pero por mi creencia firme, mi subconsciente, de que iba a verle, y lo vi, aunque estaba muerto. Pero si hay una constante en torno a los misterios de las Urdes, esa es sin duda la de la presencia de lo que aquí llaman banastros voladores. Nano Jiménez, vecino de Casar de Palomero, recuerda las historias que le contaba su abuela Emeteria. Sucedieron en torno a 1915 en la aldea de Ribera Oveja, cuando no había electricidad y los extraños candiles de difuntos asomaban por los montes. Entonces era el momento en que los vecinos, atemorizados, se encerraban en sus casas y comenzaban a rezar. El lucero aparecía en la sierra, de golpe, de repente aparecía en un sitio, aparecía en otro, y eso pues que todo el mundo pues se metía en casa. Corría asustado, claro, no era normal, en aquellos tiempos un lucero en la sierra, una especie de luz, dando aquí, luego allí, luego más arriba, luego más abajo, pues lo lógico que todo el mundo asustado. El lucero de la sierra lo llamaban el lucero. No hay zona de España donde exista mayor densidad de casos de este tipo. Es tan alto el porcentaje que se ha intentado explicar el enigma por muy diversas vías, pero por el momento no hay respuesta satisfactoria. En la oscuridad de la noche, decenas de vecinos afirman desde hace años haberse tropezado con luces pavorosas que se aproximan en silencio a los testigos. Estando unos compañeros a las esperas nocturna, nos encontramos de la zona de la pesca a Casar de Palomero, de que vino una luz enorme. Una luz enorme, pues no sabíamos lo que era. El caso que nos pasó por encima. Era algo exagerado, con un ruido muy fuerte, se iluminó todo el río, todo el río. La huella de este misterio es antiquísima. Hay que remontarse 15.000 años atrás para comprender que desde entonces los primeros moradores de estas tierras dejaron constancia de sus miedos y angustias en forma de grabados en la piedra. Existen cientos de petroglifos en los canchales de pizarra, con imágenes cuyo significado aún no ha podido ser descifrado totalmente. Pero hay también algunas representaciones que vienen a ser hechos reales o más bien antropológicos, que tienen relación con las leyendas de la zona. Esta de aquí probablemente, no sabemos exactamente, pero probablemente estas tijeras abiertas quieran significar una leyenda que hablan los habitantes de las Urdes, que ocurre en la noche de San Juan. La noche mágica de San Juan sale de una cueva una mora, que ellas llaman, que está escondida allí durante muchos siglos, y esta mora necesita vender unas tijeras para poder salir del hechizo que tiene. Entonces trata de vendérsela a los lugareños, pero los habitantes de allí no se la compra a nadie, por lo cual la mora debe de volver a la cueva por otros 100 años, y eso ocurre asiduamente. Como un bálsamo para el miedo, en las noches más frías del invierno, los ancianos del lugar se reúnen de vez en cuando para rememorar viejas historias sobrenaturales al calor del fuego y transmitir así su conocimiento secreto a los más jóvenes. Es entonces cuando se produce una mágica conjunción y los sucesos, uno tras otro, comienzan a revelarse en la intimidad de una reunión ancestral que desde siempre se llama el Serano. Un ritual de comunicación en el que jamás debe haber forasteros, pero al cual el equipo de Cuarto Milenio ha sido invitado para vivir una noche de auténticos misterios urbanos. Banastros voladores, hemos escuchado esa palabra en el reportaje de nuestro compañero Luis Álvarez, luces de muerte. Se da la circunstancia de que precisamente en las Urdes, y el mismo día de las famosas apariciones de Fátima, no un día más y un día menos, sino en octubre del 17, en la misma fecha, ocurrió algo muy extraño. No danzó el sol, como ocurrió aparentemente en Portugal, sino que otra especie de luminaria mucho más pequeña y mucho más siniestra mató a una persona. Ese fue el caso que a mí me empujó a ir a las Urdes a investigar. Ocurrió hace 15 años, este inicio de la investigación, y tuve la fortuna de hacerlo con un reportero que hoy es director de la revista Enigmas, que está aquí con nosotros y que se llama Lorenzo Fernández. Buenas noches, Lorenzo. Muy buenas noches, Iker. Oye, la historia de Nicolás Sánchez, vamos a ir viendo documentos, extractos, el primer mártir del misterio en España, la primera víctima. Pues que tengamos constancia, sí, yo creo que fue lo que nos empujó a ir precisamente allí a intentar indagar un poquito más en lo que era la génesis de este suceso. Nicolás Sánchez Martín, conocido en su pueblo, en Cambroncino, como el Colás. Un hombre, según decían, aguerrido, una persona acostumbrada a salir de noche, no tenía dobleces, era un hombre que no conocía la palabra miedo, y sin embargo, para una sola vez que tuvo miedo en su vida, le costó precisamente eso, le costó la vida. Cuentan que la escena fue digna de las pinturas negras de Goya. Una de esas aldeas que hemos visto, imagínensela sin luz, ni agua, ningún adelanto, y el jinete que después de encontrarse con una especie de luminaria acude blanco como la muerte. Esa luz, decía él, repitió la misma palabra, la luz, la luminaria, hasta su muerte, le había atravesado a él y a su caballo. Ocurría un 30 de octubre de 1917. Curiosamente, si trazamos línea recta entre Cambroncino en las Urdes y en Fátima, encontraremos sorpresas. No hay muchos kilómetros de diferencia. Aquel hombre murió en una especie de cama de lechos con los médicos y se produce un óbito misterioso, extraño, como si hubiera sido irradiado por algo. De repente, él, montado en su caballo, ve que esa luz se va aproximando hacia él. La definición que hacían los habitantes de Cambroncino a mí me pareció bastante clara, es decir, era como una escoba de palma, era una luz que era muy estrecha por arriba y muy ancha por la parte baja. Se aproximó tanto que prácticamente se puso debajo de las patas de la caballería hasta el punto en que este hombre fue arrojado al suelo por el caballo, ¿no? Cayó al suelo y a partir de ahí, pues poco menos que salió corriendo rumbo a Cambroncino, a su población, para contar lo que le había pasado. Pues bien, este hombre al cabo de un día empezó a enfermar, hubo que llamar al doctor de la región, al doctor Víctor Hoyos, y este señor se encontró con una escena absolutamente dantesca. Este hombre estaba tremendamente asustado, estaba postrado en la cama, casi ya no tenía hálito de vida, y además, según se decía, según reflejan las crónicas, a este señor se le empezó como a la sangre a solidificar dentro de las venas, hasta tal punto que hubo que aplicar un método por aquel entonces, me imagino que poco habitual y además muy brutal, como era aplicar los llamados botones de fuego. Esto consistía en unos hierros que había que poner al fuego, a la lumbre, para que se pusieran al rojo vivo, abrir los brazos de este hombre moribundo, introducir los hierros para que esa sangre volviera a circular. Sin embargo, ese remedio brutal, pero en definitiva un remedio con el que se pretendía salvar la vida del Colás, no sirvió para nada. A los tres días falleció. ¿Víctima de qué? Pues aparentemente de una luz que se encontró en mitad de la noche. Y faltaban muchos años para que en toda la comarca de Ribera Oveja y de las Urdes llegase la luz eléctrica. ¿Qué eran estas luminarias, estos banastros? Se convirtieron en leyenda recurrente, pero como decíamos antes, aquí las leyendas, el pastor que murió abrasado por una luz, es una realidad. Tiene nombres, apellidos, y lo que también tiene es una mísera cruz de palo perdida en ese pequeño cementerio anexo a la iglesia de Cambroncino. Los ancianos de cada aldea, habitualmente desde siempre, se reunían, decidían cuál era el lugar de encuentro, y se producía esa mágica conjunción del serano. Personas que empezaban a contar este tipo de encuentros, este tipo de visiones extrañas, porque también hablamos de figuras. Quizá, Lorenzo, tú como reportero, no te has encontrado nunca otra zona, yo creo que de España y del mundo, con tanta densidad de casos. Hubo uno que es espectacular. Vegas de Coria, ya muy cerquita, hablamos de 1983, estamos viendo recortes de prensa que hablan del miedo que pasó esa población, una población angustiada por una especie de espectros. El pánico llegó a ser general. Como tú dices, además, es casi decir antes de ayer, 13 de noviembre del año 1983, una población, y esto es titular de periódico, una población asustada. A partir de las 8 de la tarde, en pleno invierno, nadie sale a la calle por miedo a lo que allí aconteció a uno de sus, a dos de sus habitantes, concretamente a Nicolás Sánchez Sánchez y a Eusebio Iglesias. El caso de Eusebio Iglesias quizás sea mucho más interesante e incluso terrible en ese sentido, porque lo que le apareció lo llevó incluso a hablar. Este hombre iba por la curva cercana de Arrolobos, muy cerca de Vegas de Coria. Él iba con su caballo, venía del campo, venía a recoger parte de la cosecha, y de repente, en mitad de la noche, volvemos a repetir, es gente que no tiene por qué mentir, y que no ganan absolutamente nada. Esta gente cuenta lo que vio. ¿Y qué fue lo que vio Eusebio Iglesias? Pues lo que él definió como un espanto, una pantalla, una sombra en mitad de la carretera, bastante alta, una figura muy estilizada de negro. Posteriormente llegó a decir incluso que aquello era como una especie de hombre con un traje de buzo, muy negro, muy ceñido al cuerpo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Este hombre evidentemente se quedó helado a aquellas horas de la noche. ¿Qué hacía aquello allí? ¿Qué pretendía? Y mucho más, con toda la historia que ya recorría las Urdes en cuanto a aparecidos y a apariciones desde tiempos ancestrales. Pues bien, cuando se quedó clavado delante de aquello, aquello, ni corto ni perezoso, le dijo lo siguiente: es que no me conoces. Le habló directamente: es que no me conoces. Imagínate la imagen del pobre Eusebio Iglesias yendo para su pueblo, contando lo que había pasado. A partir de ese momento, como digo, el pueblo no sale a la calle, salvo para organizar batidas de caza directamente, para intentar localizar aquello que ha aparecido en la curva de Arrolobos, que ha asustado a un vecino y que nadie sabe lo que es, si es un ángel, si es un diablo o qué demonios es. Dejábamos a nuestro compañero Luis Álvarez a punto de iniciar el serano, una especie de comunión en el sentido de contar historias, reflejar sucesos que habitualmente no pueden ser conocidos por el resto. Por lo tanto, el forastero siempre tiene el veto, no puede asistir. En este caso, y se lo agradecemos, nuestros amigos de las Urdes hicieron una excepción con el equipo de Cuarto Milenio. El origen del serano es antiquísimo. A lo largo del serano se asa la matanza, se bebe vino y aguardiente casero de alquitar hasta bien entrada la madrugada. Y poco a poco se van desgranando leyendas que se pierden en la noche de los tiempos. Leyendas que se mezclan con datos, nombres de rotundas realidades. El forastero jamás está invitado a esta reunión. Sin embargo, los urbanos han hecho una excepción con el equipo de Cuarto Milenio. Así, según la madrugada va llegando, se interpretan extraños y remotos cánticos que recuerdan como una advertencia los encuentros con las brujas, las ánimas errantes y los espantos del camino. Las campanas redoblaban y la gente preguntaba por quién doblan las campanas. Doblan por el segador que ha matado la bastarda. Doblan por el segador que ha matado la bastarda. A determinada hora, tal y como marca la antigua tradición que aún sigue viva entre estos valles, un silencio sepulcral se adueña de la estancia y los asistentes narran sus propias experiencias. Historias que harían palidecer al más osado forastero. Dice este muchacho, me lo ha contado hoy mismo algo de eso, que dice que ese macho cabrío una vez luchó con un hombre en el pozo del gobernador, que siempre ha tenido historia en el pozo, y dice que amaneció el hombre aquel por la mañana allí tendido, medio muerto, como con aspecto de luchar. Y que él dijo, que ha sido un macho que aquí hemos estado pegando los ojos. Y digo, pues ¿cómo es posible que haya con un macho? Y yo, pues yo no sé. Y él dice que eso serían eso que hablan del maligno y todas esas materias. El macho Lalú, el descabezado de Rubiaco, la chacalaera, el niño blanco, el pelojáncaro, toda una constelación de seres arquetípicos que sembraron el terror en la memoria de las pequeñas aldeas urbanas. Antropología en vivo de un mundo antiguo que recuerda las señales del cielo, los mensajes de los aparecidos y los fenómenos extraordinarios que surgen en mitad del camino. Pues resulta que una noche, aquí al lado de la urbe, pues resulta que hubo unos resplandores que parecían que, bueno, que estaba ardiendo el cielo. Y resulta, ¿no? Y resulta de que entonces la gente, todos creíamos que era la guerra, que era durante la guerra, ¿sabes? Toda la gente aquí para esta parte que se llama la guerra, sí. Pues toda la gente estaba, hoy por la guerra, viene por ahí, la guerra, pero que nadie supo de gente como nosotros lo que era. Nada más que se vio que era un reflejo muy grande y ya está. Yo no, pánico. Porque yo llegué aquí y luego se lo conté a los compañeros y no me creían, pero hermano, como una luz fuerte en medio de la carretera, que me quedó sorprendido, una luz como en forma de abanico, hacia arriba, y de frente no había nada. Yo frené mi coche, lo pude controlar, pegué el volantazo y me fui a la cuneta. Por estos lares, lo difícil es no encontrarse con alguien que no haya tenido una experiencia con lo sobrenatural. Cuentan muchos vecinos que de las profundidades de las aguas de los embalses de Gabriel y Galán y Valdeobispo han surgido recientemente una serie de esferas incandescentes, vistas por decenas de personas desde muy diferentes puntos de la región. Era una luz blanca muy potente, yo recuerdo que era una luz blanca, no deslumbraba, pero era muy potente. Y esa, una trayectoria recta, la que traía el aparato, y ese aparato se puso a nuestra altura, fueron 7 segundos, y de repente fue en un zigzag, desapareció, entonces nos quedamos todos de piedra. No sé qué tiene el embalse Valdeobispo, pero hay algo muy raro y algo muy fuerte ahí. Hay una energía, lo que sea, pero la mayoría de los avistamientos, yo repito, que están en el embalse Valdeobispo, y muchísima gente se ha quedado allí acampado y tienen grabaciones de luces que salen del embalse Valdeobispo. Pero, ¿qué es lo que sucede en esta comarca del norte de Extremadura? ¿Por qué se concentran tantos avistamientos en un territorio de tan reducido tamaño? Ahí está la incógnita. ¿Qué hay? ¿Una quinta dimensión de que cierta gente de ciertas comarcas ven algo que no vemos el resto de los mortales? Puede ser. Puede que hoy no todos los urbanos sean conscientes del gran valor que atesoran en su tierra. Puede que aún muchos miren atrás y sientan vergüenza por lo que fue una dolorosa leyenda negra. Puede incluso que la magia de esta tierra se pierda para siempre, tragada por las leyes de la sociedad actual. Pero estamos seguros, pese a quien pese, que los moradores nocturnos de las sierras urbanas, esos que siempre caminan entre la leyenda y la realidad, seguirán errando eternamente en esta tierra olvidada, mágica y fascinante. Esta tierra que aún guarda un secreto para todos los que aman el misterio. Hubo muchos libros, Vivencias de un médico en las Urdes, Las Urdes, tierra sin tierra, de Víctor Chamorro, Las Urdes, El País de la Leyenda, un montón de escritos a raíz de esas primeras comitivas oficiales. Y ya desde el principio, todos los escritores, los investigadores que se enamoraron de aquella pobreza, de aquella desolación, que repito, ya ha pasado y es historia, también anotaron la cantidad de leyendas extrañas, de apariciones, cortejo de gente de muerte, pelojáncano, pájaro de la muerte, tío del bronce, macho lanú. ¿De qué estaban hablando aquellos habitantes? ¿Por qué creían firmemente en esos seres? ¿Por qué muchas noches había miedo a esas comitivas de espantos? Lorenzo, eso lo hemos vivido tú y yo, lo hemos visto. ¿A ti cuál es el caso que más te ha impresionado de los centenares casi que hemos recogido con nuestras grabadoras? Y el caso de Julián Sendín a mí me llamó especialmente la atención, sobre todo al ver cómo lo rememoraba él. Él recuerda que a altas horas ya de la madrugada, cuando iba caminando por esas veredas que recorren la parte alta de las Urdes, haber oído un ruido tremendo. Él decía una algazara. Una algazara. Y algazara, la definición de algazara era de como muchos instrumentos sonando a la vez, sin orden ni concierto. Aquello era un ruido ensordecedor. Incluso dice que oía taconear, que oía castañuelas. Era algo, pues, aparentemente absurdo. Cuando se dio la vuelta, se percató, muy cerca de Rubiaco, de la población de Rubiaco, que allí lo que había era un ser de bastante estatura. No lo pudo definir bien. Pensó que podía tratarse de un guardia civil que le había cogido en su intento de pasar esa mercancía, y sin embargo se percató de que no, que aquello no era un guardia civil. Cuando se acercó a él, se percató de que aquel ser extraño, el descabezado de Rubiaco fue llamado posteriormente, no tenía cabeza, poseía una especie de camisa blanca muy larga que le cubría sus casi 2 metros y medio de altura, y a la altura del cuello lo que había era una cinta negra. Y alrededor de él se oían esos pasos, esas castañuelas, ese ruido. ¿Qué fue lo que vio este hombre? Que te puedo decir, en el momento en el que él lo narraba, a este hombre se le estaba saltando una lágrima. Recordar aquello era recordar una aparición que para él había sido, pues, casi casi con el mismísimo diablo, ¿no? El descabezado de Rubiaco, ¿qué era aquello? No sabemos qué fue, pero lo que sí es cierto es que este hombre lo contó con toda la verdad que tenía en su alma, y yo te puedo decir que si él lo contó de esta forma es que algo le pasó aquella noche. Lo decía Lorenzo Fernández, muchos de estos testimonios apenas surgen si uno llega con las cámaras, con las grabadoras, intentando tener una noticia más. Hay que hacerse amigo de esta gente, penetrar en su propio mundo, ese microcosmos, y acercarse a lo que ellos consideran propio y auténtico. Es muy raro que lo testifiquen sin más ni más. Sin embargo, la cantidad de testimonios que ocurren dentro de las Urdes, por lo menos, nos hacen pensar que ahí ocurre algo, que pasa algo. ¿Qué es? Desde luego no lo sabemos, y en Cuarto Milenio no ponemos ni nombres ni apellidos. Lo curioso es que estos mismos seres, sin cabeza, estos seres rodeados de luces, esta especie de diablos para nuestra concepción actual del mundo, ya aparecían en las piedras. Hace más de 5.000 años, los primeros jordanos que decidieron asentarse en ese lugar y no en otro, ya dejaron claves. Hay muchos que piensan que desde muy antiguo hay una especie de mapas telúricos, de zonas donde pasan cosas y otras no. Hoy en día tenemos internet, tenemos satélites, pero hemos olvidado leer las piedras, leer los capiteles. Quizá ahí haya una información. Una información que se está perdiendo, pero que aún queda como un rescoldo vivo en esta comarca mágica que hoy hemos querido conocer desde otro punto de vista, las Urdes. Lorenzo, muchísimas gracias por tu intervención y que no sea la última. Ha sido un placer, Iker, gracias a ti. Y por cierto, hay casos que luego cuando uno va analizando se da cuenta de que, caramba, igual estos jordanos no tienen tanta imaginación como uno puede pensar. Quizá están contando cosas que en otros países del mundo también se han visto. Las imágenes que van a ver ahora son documentos policiales obtenidas por el investigador Pablo Villarrubia, impresionantes. Son personas muertas en Brasil, algunas con grandes quemaduras, carbonizadas. ¿Se acuerdan de lo que hemos contado antes? El caso de Nicolás Sánchez Martín, 1917, muerto por una luz. Pues es la historia de pescadores como João Prestes Filho, los hermanos Carneiro, tantas personas que en Brasil la policía investigó porque se habían topado con extrañas luces, luces vampíricas, decían, del Amazonas. Es decir, el mismo fenómeno, mucho antes de que la electricidad llegase a ciertos pueblos, muchas personas con nombres y apellidos se habían enfrentado a esas luces de comportamiento inteligente. No sabemos por qué, se habían cruzado con ellas a deshora, pero habían decidido atacarles. Y muchos de ellos se saldaron con muerte, con autopsias, con informaciones escabrosas, pero ahí están. Lo mismo que pasa en las Urdes ocurre en lugares como Brasil, y ahí están las imágenes. Una historia sorprendente, una historia que nos demuestra que el misterio no sabe de fronteras, no sabe de tiempos y no sabe de comunidades sociales. Es igual, pero en algunos sitios como en las Urdes permanece, pese a quien pese, todavía vivo.